¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes. Gracias a Dios, es viernes, viernes 27 de diciembre. Pues ya espero que usted esté todavía en el puentazo. Oye, este puentazo de Navidad estuvo muy bueno, ¿no? Bueno, para los que se lo tomaron, espero que usted todavía esté con el recalentado, ¿no? Pues 27 de diciembre y puestos ya para el festejo del fin de año. Por lo pronto, quédese con nosotros. Estamos en una emisión más de Fórmula en los Negocios. Esta es la emisión número 5000. 115 de Fórmula en los Negocios. Estamos transmitiendo en Radio Fórmula Yucatán 94.5 de FM y 650 de AM, allá en la Casa de la Radio, en la García Jinerés, Juan de Dios Rincón, en el control operativo técnico de este programa. Nosotros nos encontramos en la plataforma Zoom, trayéndoles esta presentación, este programa, que con mucho gusto, como ustedes saben, es viernes y está grabado, porque nosotros estamos en el puente de Guadalupe Reyes, así Así de es, que de aquí les vacaciones. dejamos este programa con mucho cariño. Y me acompaña Laura Alcalá Oliver en la conversación de esta noche. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Hola Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia, esperando se encuentren muy bien el día de hoy y bueno, que hayan pasado pues una feliz Navidad, que estén estrenando sus regalitos. Ah, sí, llegó Santa Claro, Claus. además el fin de semana hay que estrenar, sí, hay que estrenar lo que, pues lo que hayamos recibido. Oye, ¿y a mí qué ¿Y tú pasó de qué con te Santa Claus? quejas? ¿De qué te quejas? Todo lo que estrenaste lo llevas puesto. Las idas a comer y la gastada en los restaurantes. Ah, ya salió el peine. Excelista tu Sí, Navidad, cómo chiquito. no. Oye, esos también son regalos, ¿eh? Sí, No, el esos son salir a diferentes gustitos, esos son. lugares en donde te cuesta más que lo que recibiste de regalo. Ay, sí, ¿no? De veras que carísimo salir a comer a un buen restaurante, claro. Pero bueno, se disfruta muchísimo, sobre todo en compañía, con amigos, disfrutarlos, platicar, reír y bueno, y por supuesto todavía, pues todavía sigue una semanita de seguir haciendo, bueno, posadas tal vez ya no, pero sí reuniones de fin de año, porque muchas veces pues no vas a poder estar o convivir con ciertos grupos de amistades o familia y pues lo festejan antes del 31, así que pues mi próximo martes que vamos a festejar el fin de año. Pero bueno, Robert, interesante el tema que pues ahora sí aporto yo el día de hoy, porque estoy fascinada con este libro que estoy leyendo, Los estados del ser, de el autor Omar Valen. Muy padre esta lectura que de verdad ¿El les qué es? invito. Ay, no sé. ¿Es Ahorita español? lo buscamos. No, no sé. Pero bueno, ahorita reviso el editorial. Pero bueno, el caso es que, pues muy interesante y bueno, lo quiero compartir porque además tiene mucho que ver, pues con nuestros propósitos de año nuevo, ¿no? Siempre queremos, pues, no sé, cambiar, ser más felices. Así, a fin de cuentas, lo que siempre buscamos es la felicidad, ¿no? Y para lograr la felicidad, pues muchas veces tenemos diferentes metas, queremos ser otra persona, queremos ser mejores, ¿no? A fin de cuentas. Entonces, por eso esos temas. Y bueno, hoy vamos a platicar, fíjense, me llamó muchísimo la atención, reflexionar de la definición, según este autor, Omar Valen, del dinero. Sí, así es. Y bueno, y él dice, el dinero es solo un medio. Sí. Y bueno, aquí hace una pequeña reflexión, o bueno, dice que la atención de las personas pobres está siempre puesta en el dinero como tal. Y la atención de una persona rica, nunca está su atención puesta en el dinero como tal, sino que nunca se preocupa por él, ¿sí? Porque considera que el dinero es solo, no es un fin, sino que solo es un medio. Fíjate, me gusta esta reflexión porque pues hay mucha gente que puede tener dinero, pero es pobre porque nomás piensa en el dinero. Si no piensa en lo que va a conseguir o lograr con eso, ¿no? O, bueno, No, no pues sé. piensa en el dinero, o sea, Ok. esta definición, la atención de las personas pobres está siempre puesta en el dinero. Y no en el dinero, en la falta del dinero. No, bueno, Sí, hay que a aclarar. ver, Bueno, a no lo ver. dice acá, pero No, sí. no, por Pero eso, es está en lo el que estoy dinero, a fin de diciendo. cuentas, claro. El que tenga un dinero y su atención está solamente en el dinero, es pobre. También, ok. Sí, pues es lo Sí. que dice él aquí. Porque dice, la atención de una persona rica nunca está puesta en el dinero. Que es Claro, y viene es irónico porque textualmente se da a entender que el que realmente es pobre, pero no. Pobre es, aunque tenga dinero, el que solamente presta atención en el dinero y no lo ve como ese medio, por decirlo así. Pero bueno, todavía estamos empezando con el tema, es abundante y bueno. bueno, pues Ahorita se va a explicar todo eso. No se me confunda. estas reflexiones, pues precisamente con lo que leemos, invita a hacer estas Y a reflexiones, estas ¿no? cuestiones, ¿no? Y dice aquí, los logros en la vida no los alcanzamos porque tengamos dinero o no. Ándale, ¿Ah? esa también. Y aclara, para lograr cualquier cosa, lo que necesitamos es energía. O sea, conclusión, podrás tener todo el dinero, pero si no tienes la energía, ¿cómo vas a alcanzar eso que quieres? Sí, totalmente de acuerdo. Y sigue apoyando mi reflexión inicial, Claro. ¿no? Porque mucha gente, bueno, conocemos mucha gente que tiene dinero, Algunos, no muchos. bueno, y que tienen el síndrome de escasez, ¿Cómo ¿no? tú le llamas? Pues sí, a esto que está definiendo aquí Omar Valen es el síndrome de escasez. El que tú defines. El que sí, pues yo defino eso como síndrome de escasez, ¿no? Los logros en la vida no los alcanzamos porque tengamos dinero o no, sino por la energía. Y pues esa es, creo, A ver, vamos a una continuar. filosofía de Mira, vida, ¿no? dice, si bien el dinero es una manifestación de energía y nos puede ayudar para alcanzar una meta, no es la única manifestación de energía, ya que existen muchas más. Ah, claro, totalmente de acuerdo. ¿Sí? O sea, si tienes la energía, pues vas a lograr una meta y esa meta pudiera ser dinero, por eso dice que el dinero puede ser una de las manifestaciones de la energía, pero no es la única, sino que existen muchas. Y dice, la fuente de energía para lograr materializar cualquier deseo es el propio corazón. Va. Pues sí, lo que platicamos en programas anteriores que definías lo que el deseo, ¿no? El deseo o la pasión, si tienes pasión por la gente, si tienes pasión por el trabajo, si tienes pasión por ayudar a los demás, si tienes pasión, todo eso es energía. Y esa energía, pues, te puede ayudar a conseguir dinero. Pero finalmente la pasión no es el fin, el dinero, sino la pasión, pues es la gente, la pasión es en quién te quieres tú convertir, en quién quieres ser. No, la pasión es el dinero. Digo, sacando conclusión de todo esto, porque hicimos un programa donde hablamos de la pasión, ¿no? De todo esto, de la pasión. Pero la verdad, amigos, y pues en este momento, miren, en estos días es muy importante esta reflexión, sobre todo porque yo creo que por ahí hay algunos que están todavía muy tristes. Pues porque ya se gastaron toda su lana. Bueno, con esto que vamos a reflexionar, ya no se van a sentir tan mal. Claro, Sí. aprendan Escuchen, ahorita el a lo que es siguiente, el dinero. regresando del corte, vamos a decir por qué. Así que vámonos a un corte comercial y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes. Gracias a Dios es viernes. Pues el último fin de semana del 2024. Ya todos preparándonos para despedir el 2024 y recibir al 2025, que pues para muchos no quisieran que se acabe el 24 porque el 25 se ve del perro. Así es de que, de todas formas, amigos, hay que echarle ganas, hay que vislumbrar, hay que planear, hay que establecer, hay que ser resilientes para el año que viene, que si bien no pinta muy bien, me refiero al aspecto político, ¿no? Y pues tenemos que sobrepasar eso y tenemos que pues enderezar el rumbo, etcétera, etcétera. Pero bueno, échele ganas, estamos en el fin de año, el 27 de diciembre, aquí en Fórmula en los Negocios. Antes de continuar, déjeme darle una recomendación. Si deseas construir, remodelar o dar mantenimiento a tu hogar o propiedad, Aditimper es el especialista en recubrimientos decorativos, pinturas, aislantes térmicos, impermeabilizantes y aditivos para concreto. Contamos con 8 tiendas y nuestra tienda virtual. Que por cierto, amigos, este fin de año Aditimper tiene ofertas buenísimas en su tienda virtual. Así es de que contáctenlos, entren a la tienda, compren. Tienen ofertas muy buenas que hay que aprovechar porque viene el periodo de darle mantenimiento a nuestras construcciones. Así es de que aditimper.com.mx, contacte con los especialistas. Y aproveche todas las ofertas que tienen en su tienda virtual. Aditimper, construyendo confianza. Y bueno, me acompaña Laura Alcalá Oliver en esta conversación. ¿Y qué sigue, Laura? Este tema del dinero, que si bien es pues un tema polémico y un tema que a mucha gente le preocupa, estas reflexiones que nos presenta este señor Omar Valen, pues se me hacen muy, muy válidas, ¿no? Esto de que las gentes ricas no piensan en el dinero, fíjate, pues eso, una persona rica, y rica en el sentido no de que hayas acumulado dinero. O sea, eres rica mentalmente. Habría que definir, bueno, conforme va avanzando el tema, nos vamos a ir acentuando a qué riqueza se refiere, ¿sí? Claro, pues Sí, porque entonces eso síguele. también es importante. Entonces, por ejemplo, lo que él plasma aquí es que, bueno, a fin de cuentas, cuando tienes tu atención solo en el dinero, tú que crees que porque tienes el dinero vas a lograr ese resultado, Roberts, ¿sí? Entonces estás usando esa fe en ese dinero. Pero realmente esa fe está viniendo de tu corazón. ¿Sí me Claro, explico? claro. Entonces, realmente el fuerte aquí es el corazón que tiene fe. El problema es que tenemos fe de que a través del dinero vamos a lograr eso que queremos, pero realmente a quien le tenemos que dar el valor es al corazón que tiene fe de que sí podemos lograrlo con o sin el dinero. Claro, ¿Sí? eres tú mismo, Sí, pues, es tu tu corazón se corazón. está manifestando a través del dinero que según tú necesitas para lograr eso que quieres. Entonces, eso es lo que trata aquí de decir, ya lo medio expliqué, pero bueno, aquí dice, mira, no existe nada más estúpido que vivir la vida haciendo dinero para posteriormente dedicarte a disfrutar la vida con el dinero logrado. Pues ¿Sí? sí. Entonces, desperdicias toda tu vida, ¿sí? Acumulando dinero. Y entonces no disfrutas lo que estás haciendo, no disfrutas No, quienes te ni rodean, el no dinero. disfrutas ni siquiera dónde vives, no disfrutas nada, porque tu meta es solo el dinero, ¿ok? Claro, Y total. según tú, ya que tienes ese dinero, entonces lo vas a, es cuando verdaderamente vas a disfrutar la vida. Y ahí estamos cometiendo un terrible Estupidez, como error, dice él. sí, como él dice. Entonces dice, la vida en realidad se disfruta en cada momento, tengas dinero o no, ¿ok? Entonces, si haces lo que amas o amas lo que haces, ¿sí? Vivirás una vida de calidad y el dinero de todas maneras llegará como parte de tu propio desarrollo. Por eso es muy importante, Robert, cuando, por ejemplo, los jóvenes de hoy dicen, ay, es que no sé qué quiero estudiar, que no sé qué. Estudien lo que aman hacer. Porque si dicen, ay, es que quiero estudiar arquitectura, pero pues no sé, la arquitectura está muy, muy, muy, muy, ¿cómo se dice? Muy rivalizada o ¿cómo se Muy dice? Muy competida. competida, ¿sí? Y pues no, no, no. Mejor me voy a estudiar, no sé. Leyes, vamos a pensar, no sé. Ok, y no te gustan las leyes, pero crees que porque estudias leyes, ahí está el dinero. Entonces, sorpresa que te vas a llevar cuando a lo largo de tu vida estés haciendo algo que no te gusta, porque según tú te iba a dejar dinero, y eventualmente no te va a dejar dinero porque estás haciendo algo que no te gusta. No, porque estás haciendo algo por Por dinero, dinero. claro, Punto. O es sea. obvio. Si hubieses escogido, no sé, es un ejemplo, ¿no? Si hubieses escogido arquitectura que tanto amas y que disfrutas, al hacer eso que amas y disfrutas, solito llegará el dinero. Correcto, pero bueno, esas decisiones que dices tú, creo yo que deben de estar basadas principalmente en tu corazón, en esa fe. Porque esa es la energía que te va a hacer salir adelante y cumplir esos objetivos, ¿no? No por pensar que es que los abogados ganan bien, es que, etcétera. Cuando usted le pone a su propósito, a su pensamiento, a disfrutar de la vida con el dinero, pues es como dice aquí este señor, ¿no? Es nada más estúpido que vivir la vida haciendo dinero, ¿no? Digo, y efectivamente, pues hay mucha gente que sí hace mucho dinero, ¿no? Pero Pero luego hay personas que ni siquiera lo pueden disfrutar porque les no, cuesta mucho trabajo soltarlo. el ejemplo que te voy a poner, ¿no? Tienen un apego tremendo. Sí, y se viven aislando porque creen que todo el mundo les va a pedir dinero. Exacto, y acaba solo. Hablábamos de eso en una reunión de amigos y que de verdad es lamentable ver cómo la soledad se incrementa. De muchas personas porque precisamente pues no quieren gastar y como no quieren gastar, pues ya no tienen, ya no salen, no tienen amistades, no se distraen, no nada. Entonces, ¿y luego? Está Totalmente. difícil, ¿verdad? Bueno, en mi opinión. Pero bueno, sigamos con el tema. Y luego aquí dice, un éxito verdadero no es esforzarse hasta desgastarse en el trabajo, sino en el desarrollo, en el desarrollarlo internamente y atraerlo externamente. Ya, pues ¿Sí? eso. O sea, el éxito verdadero es desarrollarlo internamente. Y cita acá un dicho, el éxito no es algo que se persigue, es atraído a ti por la persona en la que te conviertes. Claro, mira, qué interesante. Y bueno, pues esto también me recuerda mucho aquel dicho que cantan mucho, que para salir de la crisis hay que Hay que trabajar ahorrar. hasta 14 horas. Pues eso no es la manera. Un éxito verdadero no es esforzarse hasta desgastarse en el trabajo, sino en desarrollarlo internamente y atraerlo externamente. Esto ya me suena a la ley de la atracción. Amigos, habría que leer la ley de la atracción. Alguien alguna vez lo mencionó, el éxito no es algo que se persigue, es atraído a ti por la persona en la que te conviertes. Y de ahí yo les puedo decir que qué importante es determinar uno mismo en quién me quiero convertir. Y todo eso no tiene nada que ver con el dinero. El dinero llegará. Y créanme, funciona, amigos. Créanme que funciona. Pero bueno, interesantísima la reflexión, Laura, para un viernes a esta hora. Pues espero que usted esté descansando, porque pues hay que prepararse para el pachangón de fin de año. Pero bueno, vamos a un corte comercial, no se vayan. Ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes. Gracias a Dios, es viernes. Mire, pues Navidad y fin de año cayeron a mitad de la semana. Lo que pues provoca es que es un megapuente para todos los que lo pudieron disfrutar. Y si no, pues para los que están chambeando como nosotros, pues aquí estamos al pie del cañón, trabajando, ya preparándonos para despedir este año y darle la bienvenida al año que viene. Antes de continuar, déjenme darles una recomendación de nuestros amigos patrocinadores. Mire, Bester Consultores, somos un despacho de consultoría y educación. Desde 1993 nos hemos comprometido de lleno con nuestros clientes para llevarlos a un nivel de desempeño superior a través del enfoque estratégico del negocio, las mejoras de la calidad de sus operaciones y su servicio y el desarrollo de sus líderes. Amigos, si usted quiere aprender de lo que hace Bester Consultores con las empresas, número uno, contáctelos. Número dos, escúchelos. Hemos diseñado una serie de programas con Bester Consultores para traerle a usted los testimonios de lo que Bester Consultores hace en las empresas y cómo puede llevar a un nivel superior y de desempeño superior a las organizaciones. Y como ejemplo, pues tenemos a las empresas como Megasur, que Megasur, pues ustedes conocen a Megasur por las estaciones de servicio G500 y las Megasur. La verdad que el Grupo Megasur se especializa en brindar un servicio basado en la calidad y seriedad es la seriedad de una empresa líder en el sector gasolinero. Así es de que usted puede escucharlos aquí. Ayer jueves tuvimos a la gente de Procer Constructora, que también es una empresa que trabaja con Bester Consultores, y nos traen su testimonio y aprendemos. Así es de que, mire, esos programas los puede usted consultar en nuestras redes sociales porque se quedan grabados en nuestros canales de YouTube, de Facebook Live y de LinkedIn. Y puede tomar contacto con nosotros, con las empresas Megasur o Procer y Bester Consultores, así es de que no se pierdan estas emisiones que pues son es la misión de Fórmula en los Negocios de traerle a usted estos contenidos de reflexión, de testimonio, para que todos aprendamos. Así es de que cumpliendo nuestra misión de Fórmula en los Negocios junto con Vester Consultores y Mega Sur. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver, que nos trajo este tema. Pues muy bueno, Laura, y qué tema polémico, pero un tema de mucho aprendizaje. ¿Con qué seguimos? Ah, pues nos quedamos en que el éxito no es algo que se persigue, sino que es atraído a ti por la persona en la que te conviertes. Y bueno, pues aquí con este tema del dinero, según el libro de Los estados del ser de Omar Vallen, pues también cita que el dinero es solo un placebo que creemos que necesitamos para poder lograr cualquier cosa. Placebo, ¿qué quiere decir? ¿Te da Placebo, placer? ¿qué? ¿Placebo? Placebo Algo. no es como engañarte cuando te dan algo que dice que te quita el dolor, Ah, pero es un un placebo. placebo, ¿no? ¿O Un qué es un engaño. Sí, placebo? sí. Pues sí, tienes razón. Sí. Es un como. No necesariamente un engaño. Híjole, no sé. A ver, hay que buscar esa, busca la definición mientras yo sigo citando aquí lo que dice. Bueno, el caso es que dice que es un placebo, ¿sí? Que creemos que necesitamos para poder lograr cualquier cosa, el dinero, ¿no? Que nos da el poder de incrementar nuestra fe y la de los demás, ¿sí? Entonces, lo que realmente necesitamos para poder lograr cualquier cosa realmente es la fe, ¿sí? El dinero solo le da poder a nuestra fe. Mira, Robert, esto me recuerda, ahora ya estamos entendiendo qué significa placebo, sí, es como un engaño, ¿no? O sea, Sí, sí. es. O sea, es una creencia, diría yo, ¿no? Pero bueno, me recuerdo esta anécdota de un fulano que un día hace un hoyo y encuentra una caja llena de lingotes de oro. ¿Sí? Y decide guardarlo para cuando realmente lo necesitara. ¿Ok? Algo así iba la historia. No, no me la sé bien. No me acuerdo si le dejaron la caja o él la encontró. El caso es que él creía que dentro de esa caja habían lingotes de oro y que tenía todo el dinero del mundo. Pero él decide nunca abrirlo, ¿ok? Y se va por la vida con ese respaldo, llamámosle placebo, por así decirlo, el engaño, ¿no? De que como ya sabía que contaba con ese guardado, pues iba por la vida Seguro, haciendo, haciendo seguro cosas. haciendo las cosas. Y llegó un momento en que hizo tan bien las cosas, que creó un imperio, ¿sí? De negocios que ya no necesitaba ese dinero. Y un buen día, cuando se acuerda de que estaba esa caja dizque con lingotes de oro un día adentro, se le ocurre ir a ver si seguía allá. Y sorpresa, abre la caja y no había nada. No había Había sido nada. un placebo. Esa mentalidad de que tenía para bien le hizo sentirse seguro. Bueno, aquí lo que está tratando, o al menos a mi entender, está tratando de explicar es que muchas veces creemos que cuando no tenemos ese dinero, no podemos, ¿me entienden? Por eso dice que el dinero es un placebo. Realmente lo que está debajo de eso es nuestra fe en el dinero. Entonces, volteemos nuestra fe y tengamos esa fe en nuestro propio poder, Claro. en nuestra propia energía, en nuestra propia capacidad de hacer, ¿sí? Entonces, pues es lo que dice, entonces lo que realmente necesitamos para poder lograr cualquier cosa es fe. El dinero solo le da poder a esa fe. A nuestra fe. Y dice el ejemplo, le preguntas a una persona al azar qué es lo que desea y muy probablemente responderá qué dinero. Si le preguntas, ¿dinero para qué? te puede dar respuestas como para comprar una casa, ¿sí? Lo que esa persona quiere no es el dinero. Lo que quiere es una casa y el dinero es solo un medio, ¿sí? Entonces, no hay que enfocarnos en los medios, sino en los fines, ¿sí? Si lo que queremos es una casa, enfoquémonos en la casa. Los medios para conseguirla llegarán y no necesariamente debe ser dinero. Puede ser que la casa nos la fíen, puede ser también que nos la podemos sacar, bueno, aquí alocado en un sorteo, o que alguien nos la regale, o que alguien pues nos las preste, ¿no? ¿Sí? O O que la que herede, le heredes. claro, Bueno. que la herede, se murió alguien y te dejó la casa, ¿no? En fin, si sabemos qué es lo que queremos, los medios llegarán a nuestro encuentro para que los usemos. Lo importante es saber qué queremos y tener la mente abierta a todas las posibilidades que se nos presenten. Entonces, aquí el consejo es enfocarse en lo que quieres y no condicionarte a que, ay, es que si no tengo dinero no soy feliz. Ay, es que si no tengo dinero no me voy a divertir. No, hay otras maneras de divertirte sin dinero, ¿sí? Por ejemplo, te invitan a, oye, vamos a la disco, no sé qué, pero es que no tengo dinero. Y pues lleva tu botellita de agua y ya. Pero a veces te puedes pasarla muy bien. O de repente llega un amigo que hace años no veías y te invita al traguito, ¿no? Digo, hay muchas cosas que pueden suceder, Pues sí, ¿sí? pero la Cuando no parte te condicionas a que por dinero no puedes ser feliz. física es esa, la parte que Sí. no te condiciones, ¿no? Pues ahí está. Esto es claramente, yo recuerdo cuando leí la ley de la atracción, pues esto es lo que plantea la ley de la atracción. O sea, la ley de la atracción va a traerte a ti lo Lo que estás deseando, lo que, que estás pero siendo. sinceramente, Sí, sí, lo que estás lo tienes siendo. que reflejar Así es. Si sin eres, si ataduras te de sientes que. abundante, Es correcto, sin atraes abundancia. ataduras de que, ah, es que pues no tengo Condicionarte. dinero, por Claro, eso. claro. Pero bueno, interesantísimo la reflexión. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Bien, bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche. De viernes, viernes, aquí 27 de diciembre, ya preparándonos. ¿Qué va usted a cenar el fin de año? Pues nosotros todavía no hemos decidido qué vamos a hacer para la cena de Se me fin de año. antoja un fondue. Un fondue, pues igual que el año pasado, ¿no? Para mí se Pues me antojaba quedó muy rico. una pierna Pues, jugosa. Bueno, en fin, ahí tendremos que negociar. ay, tenemos que negociar, así es. Pero bueno, regresamos aquí, está Laura Alcalá y nos trae un consejo seguro. Claro que sí, Robert. Y bueno, recordarles a nuestra audiencia lo importante que es contar con un seguro de gastos médicos mayores. Hay que recordar que pues hoy una visita al hospital, por ponerlo bonito, una visita, nos puede costar muchísimo. Podríamos tener que vernos en la necesidad de tener que vender algún bien, ya que una entradita al hospital, sobre todo si es una situación de gravedad, puede ser arriba de 500 mil pesos y bajita la mano se los pongo por experiencia. Entonces, para estar preparados para esta situación y además cuidar esas propiedades que usted ya tiene, pues no hay nada mejor que contar con un seguro de gastos médicos mayores y pues bueno, invitar a los jóvenes que ya tienen trabajo, que de verdad inviertan desde ahorita en tener un seguro de gastos médicos mayores. Uno nunca sabe cuándo le pueden detectar una enfermedad crónica y que pues esta enfermedad que sea crónica, pues una vez adquirida, pues ya muy difícilmente te van a aceptar en una aseguradora después. Así que por eso, hoy que tienes salud, hoy que estás joven, hoy que no padeces absolutamente nada, hoy es el momento de adquirir un seguro. Hay que recordar de gastos médicos mayores, hay que recordar que un seguro de gastos médicos se compra con la salud y se paga con el dinero. Entonces, pues bueno, si has pensado en asegurarte, ¿qué esperas? Pregunta ya las opciones que tenemos y elige la que más te convenga. En Alcalá Olivera Asesores en Seguros, estamos para escucharte y atender tus inquietudes. Llámanos o mándanos un WhatsApp al 9994-100170. También nos puedes escribir a nuestro correo segurosconlaura@hotmail.com. Alcalá Olivera Asesores en Seguros, compartiendo una tranquilidad segura. Ahí tiene usted, hágale caso a Laura. Y mire, en estas fechas es cuando hay que tomar decisiones inteligentes para, pues, invertir en usted, en su salud. Déjeme decirle que por experiencia propia, un acontecimiento de salud, si no tienes un seguro de gastos médicos mayores, lo más seguro es que te vas a morir porque no vas a tener para pagarlo. Y tristemente. Digo, se oye muy triste, muy rudo lo que digo, pero pues mejor que lo tenga, cómprelo, invierta. Tal vez no morir, pero sí sufrir más de No, lo que deberías. y, o no te vas a curar, o Claro, por etcétera, eso, el etcétera, etcétera, sufrimiento ¿no? de la enfermedad, por supuesto. Entonces, pues eso es un seguro de gastos médicos mayores y se compra con salud y se paga con dinero. Hágale caso a Laura y además la asesoría es gratis. Y bueno, regresamos aquí a la conversación. ¿Con qué cerramos el tema, Laura? El dinero es energía y está hecho para servirte y servir a los demás. Es energía con la que puedes ayudar a los demás y a ti, mas no para perjudicar. Esa frase me gustó, ¿no? El dinero fluye mucho más fácil a tu vida cuando lo utilizas para servir. Así es, Mira no qué para acumular, interesante. claro. Mira que sí, no para guardarlo, coño. Y no solamente para acumular, sino no para chantajear a otros o para comprar a otros o para convencer a otros, que es algo muy común que vemos hoy en día en México. O para, no sé, vulnerar a otros. No, no, no. Bueno, sigue Robert. O sea, aquí enfatizo que usarlo para bien, Sí, claro, pues para lo que tú nos servir. has enseñado aquí, el bien común debe de prevalecer en todo lo que hagamos, ¿no? Bueno, y para esto, pues lo único que tienes que hacer es cambiar ese enfoque. Y aquí cita, cualquiera que sea tu trabajo, podrás notar que si dejas de trabajar para hacer dinero y empiezas a trabajar para servir a los demás, o bueno, para hacer las cosas bien, para demostrarle a la empresa que eres un buen trabajador, llamémosle todo esto, ¿sí? Tu economía crecerá solo por cambiar ese enfoque. Y fíjate que sí es cierto, Robert. Cuando decimos, ah, ¿y qué me vas a dar si lo hago? Perdón, pero ahí es un sufrimiento ahí aplica tu síndrome de escasez que le llamas, ¿sí? ¿Cómo va a ser que eres incapaz de hacer algo? Simplemente por el gusto de hacerlo. Estás matando tu energía. Ah, claro, estás. Condicionas tu energía a recibir ese dinero Correcto. en lugar de No dejar funciona fluir así, así tu es. energía para que al fluir tu energía, te llegue más energía y eso se llama abundancia, Robert. Absolutamente. Aquí. Eso. Y fíjate, aquí me gusta lo que dice. Por ejemplo, si te dedicas a las ventas y vendes solo para ganar dinero, llegarás al punto donde te estancarás y no crecerás más económicamente. En cambio, si te dedicas a las ventas y lo haces por servir a las personas, tu negocio crecerá día con día. Así es. Por Y la pasión de servir, por la pasión de hacer, Pues eso que te, el beneficio que le das a la persona cuando compra tu producto. Esa satisfacción que tengas en las ventas, más que la comisión o el dinero que vayas a ganar, Claro. esa es la que te brindará pues esta abundancia. Muy interesante. ¿Y qué más dice? Cuando contribuyes al mejoramiento de la sociedad, obtienes más energía para continuar con tu labor. Una de las formas en las que se manifiesta la energía que obtienes es en dinero. Pero Pues así siempre de lo que claro. ejerces es la energía. No necesitas dinero para hacer algo grande. Lo que necesitas es energía y esta la obtienes de tu corazón. Esta se manifiesta en la pasión, en el entusiasmo, en la fe y en cualquier cualidad de los estados del ser que experimenta tu corazón. Pues esto es una lección importantísima y más en estos días, amigos, pues ya sabe lo que tiene que hacer para el 2025. Disfrutar, así es, disfrutar lo que haces para que tengas esos buenos Claro. resultados que estás buscando. Disfruta. Y ¿Sí? como lo hemos platicado, amigos, si no te gusta lo que haces, o yo conozco mucha gente que me ha dicho, no me gusta mi negocio, pues mejor véndelo, maestro. O regálalo porque te va a matar. Si no te gusta el trabajo donde estás, pues cámbiate, no eres árbol, como dice Jim Rohn, o quien dijo, no eres árbol, solamente los árboles no se mueven de donde están. Así es de que, pues, tendrás que disfrutar de tu energía, de tu fe, de tu corazón. Y manifestar tu pasión para poder pues convertirte en la Y persona que escucha, quieres convertirte. antes de que se termine el tiempo, y esto también está súper padre. Oye, las personas creen que lo importante es ser reconocido como importante. Ah. No saben que ya son importantes y que por eso están donde están. Lo importante no es ser calificado como importante, sino como útil. Ojo, que seas útil. Lo importante es ayudar a los Ahí demás. está, Lo claro. importante es dejar el mundo mejor de como lo encontramos. Es sensación. Y el tema da para más, ¿eh? Y hoy en día la gente lo que busca, ay, yo soy famoso, ay, yo soy Sí, importante porque bueno. tengo Ese esto y es tengo lo otro, el ¿sí? síndrome Y narcisista. qué triste el no sentirse, pues no sé, útiles. Que sean efectivos, que sean queridos, que Porque sean es esa personas gente, que la gente quiere convivir con lamentablemente, ellos. esa gente es inútil, por eso tiene que recurrir a esas cosas, de verdad. Digo, porque pues, de que los hay, ¿no? Pero Sí, bueno, vámonos, tristemente se lo acabó. vemos hoy en día en México. Pero bueno, vámonos, vámonos. Gracias, Robert. Espero, amigos, les hayan disfrutado este tema y pues nos escuchamos mañana. Bien, gracias, Laura. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana, 2 de la tarde, por esta misma emisora.